El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y le decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En estos días hemos estado leyendo la lectura del Evangelio, donde Jesús claramente está enseñando que Él es Dios, muy claramente. Por eso lo quieren matar, por eso lo quieren apedrear. Claramente ha afirmado durante toda esta semana: yo soy el Padre y yo somos uno. Está hablando de la identidad que Él tiene como Dios con su Padre. Y aquí también el texto clarísimo, ¿verdad? No te queremos matar por obras malas, sino porque eres blasfemo, dices que eres Dios. Bien clarito entendían los judíos. Ahora bien, tiene que ser así, porque ahora que estamos entrando en la pasión debemos entender, la semana que viene debemos entender bien, sobre todo el viernes, que el que muere allí es Dios porque tiene un cuerpo, que lo tomó de María, pero el que muere, ese yo que muere, es divino. Es Dios que muere y sufre con un cuerpo humano, con una naturaleza humana. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene una dimensión infinita, porque la ofensa que se hace a una persona depende de la dignidad que tiene esa persona. Si yo le digo una palabra indecorosa a un niño porque se portó mal, no conviene, no es bueno. Pero será más grave si se lo digo a mi mamá. Y es más grave si se lo digo al obispo. Y es mucho más grave si se lo digo al papa. Y es infinitamente grave si se lo digo a Dios. Infinitamente grave, por más pequeño que sea. Y todo pecado tiene una dimensión infinita porque toca lo infinito. Procede del tiempo, del límite de la criatura, nace de un corazón limitado, temporal, frágil, criatura, pero toca lo divino. ¿Y qué hace entonces lo divino? ¿Qué hace Dios? Toca lo frágil, lo pequeño, haciéndose hombre. Y cuando toma naturaleza humana, a ver, si hubiera muerto Dios simplemente, no puede morir Dios, ¿verdad? La divinidad no puede, tiene que tomar un cuerpo para que muera lo humano, que se separa la almita del cuerpo. Entonces sí, pero él como Dios no puede morir, es absolutamente imposible y contradictorio. Pero por otra parte, el que peca no es Dios. Si no pecó Dios y pecó el hombre, sería injusto que Dios haga una redención, qué sé yo, con su pensamiento los redimo, si el hombre no paga algo, porque el hombre debe pagar algo. Pero la reparación que tiene que hacer el hombre tiene que ser también infinita. ¿Cómo vamos a hacer para reparar infinitamente a Dios si no tenemos esa bondad nosotros? La maldad sí la tenemos, pero la bondad no, nuestra bondad es limitada. ¿Cómo puedo hacer una obra buena que toque y repare el infinito mal que le hemos causado a Dios? Entonces a Dios se le ocurrió una cosa. Bajo yo a la tierra, tomo la mejor criatura que pude haber hecho en mi imaginación, en mi corazón, lo más perfecto que pude haber hecho, lo voy a tomar, voy a sacar de ahí una naturaleza humana para que sea el hombre, pero también Dios, el que muera en la cruz. Entonces, al tener yo, diría Dios, una naturaleza humana, es el hombre el que repara. Pero como el hombre no tiene mérito infinito, voy a ser yo el que está unido a eso, para que además de ser lo humano que muere, sea yo, lo divino, que tenga el mérito infinito para reparar a mi Padre. No sé si me están entendiendo el misterio y el mensaje tan maravilloso. Por eso aquí pone la iglesia, Cristo es Dios, Cristo es Dios. No mataron un hombre. No mataron un hombre. Eso es lo que la iglesia nos quiere enseñar. Y a veces uno no se da cuenta los textos, ¿por qué tanta insistencia de Jesús en esta semana? Yo soy, mi Padre y yo somos uno, teniendo categorías igual a las de su Padre. Para que entendamos, lo pone la iglesia justo en estos días, que el que va a morir es el Hijo de Dios, que siendo Dios y sin dejar de ser Dios, tomó naturaleza humana en las entrañas de María para tener un cuerpo, una naturaleza humana, perdón, y con esa naturaleza humana se le separe el almita del cuerpo, que eso es la muerte, y luego se vuelva a juntar, que eso es la resurrección, pero Dios, la divinidad nunca murió, sino que murió Dios en cuanto que tiene naturaleza humana, pero no en cuanto que tiene naturaleza divina. ¡Qué maravilla la redención! ¡Qué hermoso! Por eso el viernes a las 3 y 5 de la tarde, que dicen que fue 3 y 5 exactamente, vamos a experimentar en nuestro corazón, eso se va a actualizar, la muerte de Jesús. Y a veces en México está la costumbre de darle más importancia al Jueves Santo y a la Vigilia, pero el viernes pasa desapercibido, se van al Via Crucis. ¿Creen que con el Via Crucis ya hicieron? Pero más importante que el Via Crucis es en la ceremonia de las 3 de la tarde. Eso es maravilloso, donde se adora la cruz. La cruz es el único día en el año que se puede adorar. ¿Por qué se puede adorar esa cruz ese día? Porque esa cruz está asumida por Dios, como asumió un cuerpo, asumió la cruz en ese instante y lo hizo uno con él. Así como la mano de Jesús es divina, porque es de un Dios, por eso yo adoro la humanidad de Jesús, su mano, su corazón, sus pies, todo es divino porque está asumido por una persona divina eso. Si yo tocaba a Jesús aquí, tocaba a Dios en su mano, porque tiene una naturaleza humana, pero lo toco a Dios, toco el yo. Si a mí me pisan, el pie no dice, me pisaron. Yo digo, me pisaste. No, yo pisé el pie. No, me pisaste a mí. Ese yo que yo tengo es uno. Y Jesús también tenía un solo yo que no era humano, sino divino. Y todo lo que se le hacía a él, cuando Jesús miraba, miraba a Dios. Entonces, ese día, a las 3 de la tarde, Dios asume, además de haber asumido la naturaleza humana, que es un instrumento libre, asume un instrumento no libre, como es la cruz, que no tiene vida, ni la mete junto con Cristo, quedan los dos pegados, uno, y es el medio de redención de los hombres. Por eso ese día, solamente ese día, la cruz queda divinizada. Solo ese día se la besa y se le hace la genuflexión como se le hace al Santísimo Sacramento. Miren qué importante ese día, y se van uno, se va al Via Crucis. Ah, ya fui al Via Crucis, quería ir a la ceremonia. Puh, Dios mío, lo más grandioso, lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque el Via Crucis es más no sé, ver ropita y todo, más entretenido. ¡Wow! No hay que buscar lo entretenido primero, sino lo más valioso, lo que más vale, donde está concentrado todo el amor de Dios y el amor nuestro, es el punto de contacto. Allí se da la redención, es el beso de Dios al alma, el momento donde muere Cristo ¿verdad? Está el Cordero siendo despedazado por nosotros, y el acompañamiento a la Santísima Virgen en la soledad del viernes y todo el sábado, pero el viernes es muy importante. Luego el Via Crucis. Luego el Via Crucis, ¿no? Bien, vamos a pedir que nos preparemos de corazón para afrontar esa semana tan hermosa que Dios nos ha regalado. Que así sea.